tal, amigos? Buenas tardes. Nuevo programa de Carpe Diem, programa número 15 ya. Y bueno, llegó el momento, como siempre, de la semana para que te relajes, para que escuches buena música. Básicamente para que la pases bien. Como siempre, mi nombre es Diego Prats. El mío. Estoy al lado de Ramiro Grimó. Rama. Rama. El Rasta. Y para hoy tenemos una banda invitada. Tenemos a Cristóbal y la Reina. Tenemos, como siempre, premios. Tenemos consigna. Y un montón de bandas under para pasar. La consigna de hoy es un poco... Es para generar controversia, pero a la vez es como para unir. Es para que se peleen con los padres, con la gente adulta, digamos. Pero para que se lleguen a entender. O sea, claro, porque para que discutan, pero tratando de buscar algo... Un punto en común. Claro, un punto en común. ¿Cuál es la consigna? La consigna de hoy es qué cosas no entendés de las personas más grandes. De los viejos. Claro. Y qué cosas no entendés de la nueva generación. Si estás en la adolescencia, creo que podés opinar sobre las dos cosas. Exactamente. Acá tenemos a nuestro amigo Cristian Siri, que lo presentamos. Buenas. Cristian, vos qué opinas de esta consigna. Y mira, te pongo un aprieto, ¿no? Preguntando. No, para nada. No, porque dijo que no iba a hablar, que estaba acá, que yo la hablo, que no hablo. Y yo creo que los viejos se cierran mucho a la tecnología nueva, por ejemplo. Sí, no, es verdad. No, el celular no lo quieren usar, ponele. La computadora no la quieren entender. No la quieren. Esto no entiendo nada. Y lo tira. Es verdad, es verdad. A mí, hacémelo, que yo no entiendo. Es verdad eso. Yo, a mí lo que me molesta de las personas más grandes es que limitan su imaginación. No sé por qué. Capaz les pasa a todos. Pero, por ejemplo, los viejos, casi ninguno ve películas de ciencia ficción. No, esto es una porquería. Es verdad eso. O los dibujitos, ¿sabes? Dibujitos están buenos. Mi abuelo ve todas las de Jean-Claude Van Damme, son todas iguales. Y... no sé por qué pasa eso. Y bueno, de los pibes me parece que lo que me molesta a mí es que como que perdieron lo mejor de la niñez, que es la inocencia, me parece a mí. Como sí, que ahora, ahora a los 12 años ya saben un montón de cosas, están reacelerados. Mira, el otro día me estaba viendo yo, boludo, había un nenito que creo que tenía como mucho, 6, 7 años. Estaba con un celular en la mano, ¿viste? Y estaba en la cancha, fue una nenita, y le estaba sacando fotos al papá. En la cancha. Sí. Y yo el primer celular que toqué, lo toqué a los 13, 14 años. Y era un... Bueno, pero eso... Un ladrillo era bueno, pero ponele... ¿Cómo avanza? O sea, eso también que avanza con la tecnología de la mano, pero ponele... Antes ahora un nenito de 4 años se siente en una computadora y la sabe manejar mejor que un... O sea, lo que a vos te molestaría, a ver si lo interpreto, sería que los pibes como que pasan mucho tiempo con tecnología... Exacto. Y sí. No tanto al aire libre, por ejemplo, pierden esas cosas. Pierden la imaginación. Con los viejos dicen, sí, yo jugaba la pelota en la vereda, hacía esto, hacía el otro, que pin, que pam. Y ahora los pibitos se encierran en la computadora. Para mí la mejor generación es la nuestra. Del 83 hasta el 93 es la mejor generación de todas. ¿Por el qué? 98. Hasta el 98. Y cuando estaba en el Mundial de Francia también. No, pero yo digo los que nacieron entre esos años. Ah, y pero los que nacieron en el 90 y... ¿Qué dijiste? ¿93? Entre el 83 y 93. Y los que nacieron en el 93 están viviendo esta época. Por eso. Y, pero no es muy linda esta época. No, pero digo, pero no ejemplo, a ver si me explico. Por ejemplo, el que... ¿Vos decís en cuanto el que nace ahora que tuvieron? Claro, por ejemplo, el que nació en el 2000 y ahora tiene 10 años. No sabe lo que es jugar, salir a la puerta, andar en bicicleta, ¿entendés? Sí. En la gran mayoría, no digo que todos los chicos. Claro, nosotros los de los 83 y 93 no entienden la tecnología. Llegaron a... O sea, como que estuvieron de los dos lados, ¿entendés eso? Como que quiere decir, ¿no? Eso, claro. Como que vivieron, como que pone a los 8 años jugaban en la vereda, lo más bien. Y ya eran grandes, no pueden. La PlayStation. Claro. Estamos en todo. No, pero hay cosas, porque ahora está la PlayStation, antes estaba el Family. Lo que pasa que antes la gente, no, como decís vos, antes la gente salía a jugar a la pelota a la calle, jugaba con muñecos, con Barbie, autito, con claro. Autito, con todo, y ahora... Todo tecnologizado. No, es que aparte, como decía él... se escucha. Estoy escribiendo en la computadora. Como decía él, ya están... es como que están todos muy ignorantes y queman etapas. Sí. Queman etapas. Hay pendejos que están a los 12 años en la calle bardeando las minas. Que, bueno... Bueno, nosotros nos fuimos de vacaciones y veíamos todos los pendejitos que... Sabés que un toque de mar y los pibes andaban en cuatriciclo a los 12 años, pero iban a los 12 años y se le acercaban a las minas de 18 y les decían Se las empezaba a chamullar. Ya lo decían, era un pelotudo. A mí me parece que te dan bronca eso vos porque ganas más los pibitos. Ganaba más los pibitos en el cuatriciclo que nosotros, boludo. Bueno, ¿te parece que arranquemos con un tema de Led Zeppelin? Ah, antes vemos los teléfonos y exactamente, el Facebook. El teléfono para llamarnos y poder hablar con nosotros es 4224-4130 y el Facebook es RK espacio Carpe Diem todo junto. Y le decimos que el Facebook no nos deja agregar gente y no podemos mandar mensajes privados, pero vamos a estar contestando. Claro, se amotinó el Facebook, así de una. Y vamos a estar mandando de nuestro Facebook personales, no, privados no personales, digamos. Claro. Bueno, vamos con un tema de Led Zeppelin, vamos con rock and roll. También. Bueno, recién escuchábamos rock and roll de Led Zeppelin y la consigna de hoy es: ¿qué cosas no entendés de los viejos y qué cosas no entendés de la nueva generación? Exactamente. Estuve en la semana, así un poco al pedo como siempre. Qué raro. Y estuve en internet, ¿viste? Sí, sí. Y agarré y encontré en Taringa unas frases que son graciosas que te las quería mostrar. Para que te rías un rato. A ver. Una dice, por ejemplo, sé bueno con tus hijos ellos elegirán tu residencia. Otra dice, hay tres tipos de personas, los que saben contar y los que no. Espera, esta es la tramposo, las encontré yo con vos cuando nos juntamos hace 2-3 semanas. Antes de venir. Sí, boludo, a ver, déjame ver. Mi mujer tiene un físico bárbaro, Einstein. Los mocos son la plastilina de los pobres, qué hijo de puta. Está muy bueno. Pará. Solo los que han comido ajo pueden darnos una palabra de aliento. Pará. Los japoneses no miran, sospechan. Bueno, es una buena. Vieja, boludo. Es muy buena. Hay quienes estropean relojes para matar el tiempo. Pero lo dejo porque vamos a empezar a leer y vamos a estar una hora ahí con esa bizarriada. La última. La última. Unos se casan por la iglesia, otros por idiotas. Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo. Y bueno, así, frasecitas. Está bien. Ahí Cristian se las está guardando. Quiero leer un poco. Ay. Están buenas. A ver, tenemos un mensajito de Corchi Fede. Dice, la banda de Cristóbal y la Reina siempre presente, hasta por internet. Suerte y un abrazo grande, le mando a los chicos. Bueno, ahora en un ratito nada más vamos a estar con la entrevista de ellos y van a tocar temas en vivo. Sí, ya los vivos que vinieron con las guitarritas, llegamos y ya estaban tocando en la puerta. Les mandamos un abrazo. Bueno, vamos con un tema de dos comodines, ¿te parece? Y si no queda otra, dale, vas a escuchar el tema de dos comodines, ojo de diablo. Ojos de diablo. Recién escuchábamos Los Ojos del Diablo de Dos Comodines y para seguirlos entra en www.doscomodines.com.ar. Yo había dicho Ojos de Diablo. Ojos de Diablo, ahí está. Los Ojos del Diablo. Bueno, los ojos. Un saludo para Nacho. Un saludo para Nacho. Hay mensajitos. Sí, tenemos unos mensajitos en el Facebook, voy a leer. No, de nuestro amigo Román, que dice: de los viejos no entiendo cómo pueden ponerse medias altas de algodón con bermuda. Y de los jóvenes no puedo entender que las minas de 14 o 15 pueden ser tan zorras. Puedan ser tan zorras. Es lo mismo, boludo. Quiere decir que son pu. Sí. Que no lo entienda no quiere decir que no lo comparta. Y me alegre por ello, dice. Un saludo a los come traviesos de los conductores, sobre todo a Chisito. Bueno, te mando un saludo. Mirá, acá escribieron mucho, Natalia. Otro de Natalia. Natalia, a ver qué puso. De los viejos, no entiendo primero en principal por qué ven todo tan trágico. Que si no te contestan un mensaje, seguro estás tirado en la calle desangrándote. Eso es verdad. Eso es verdad, o sea, no le tardás un segundo. Pero yo no me contestaba. Y bueno, ¿y por qué? Y bueno. Y por eso, o sea, yo lo entiendo porque. Está bien, se preocupa. Es la preocupación bueno, de la madre. Pero eso es porque antes ellos vivían tenía otro estilo de vida que no era tan inseguro. ¿Entendés lo que te digo? Y eso de los mensajitos, la tecnología, la gente la acelera. Porque manda un mensajito y ya el toque ya quiere que le conteste. ¿Entendés? Antes me escribías una carta y esperabas un mes que te contesten. ¿No sabes lo que pasa? Es que además de eso que te decís que tenés razón, es que ponele los viejos a la mañana y a la noche, no sé por qué, ven el noticiero. Y el noticiero te llena de cosas. Sí, bueno, el noticiero te muestra. La mayoría de las cosas son mentiras. El noticiero. En especial América. Estoy en contra de América. Porque te venden como que la calle. No puedo salir a la calle. Mirá, yo me acuerdo de, ahora sigo leyendo el mensaje de Natalia, pero decía que. Había un secuestro, viste, de un tipo. No sé si lo pasaron por todos los programas, todos los noticieros. Y ponele, en TN decían que el tipo la tenía secuestrada, ponele agarrada el cuello. En América decía que la tenía, le había pegado 3 tiros y la tenía colgada de un alambre. El otro dice, cada uno te dice lo que quiere. Eso es lo que tienen los noticieros. Y América es el... Yo también lo odio. Lo que pasa es que dramatizan demasiado para vender más. Son más fatalistas, ¿no? Claro, aparte son más, claro, más comerciales. ¿Y de crónica qué dicen? Le falta crónica nada más. Nada, pero de crónica ni hablar. Tienen convenio con crónica y no pueden sí, hablar. Sí, no podemos. Crónica, un saludo. Saludo a los croniquitos. Vamos con un poco de reggae. Dale, ¿qué tenemos para escuchar de reggae ahora? De familia reggae, Heartless Vampire. Mando un saludo a familia que está en San Bernardo haciendo sound system en la calle. Bueno. Vampires. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmeña. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Seguimos acá en la segunda parte de Carpe Diem y tenemos más mensajitos que responden a la consigna de hoy. Exactamente, acá tenemos a Franco que dice: no entiendo de la nueva generación la necesidad de quemar etapas o imitar cosas adultas y no vivir el momento que la niñez es genial. O no, dice. Y le, es y lo le, que hablábamos. Claro, y le contesta. Niñez es lo mejor que hay. Le contesta, dice Maru, le pone: de los viejos que sean tan cerrados de mente, cerrada, dice. Y de la nueva generación que no les importa nada. Que vienen, bueno, dice que vienen una burbuja. Que viven en una burbuja, dice, sí. O sea, el dice que son hablando, un extremo y otro. Estaba hablando mi viejo con el peluquero, ¿viste? Porque el peluquero no viene a cortar a casa el pelo. Y eso de que no les importa nada, ellos charlaban, ¿viste? Contaba como que ahora no hay culto de responsabilidad. Como sí, que sí. Ahora, antes ponele, terminabas el colegio y era ponerte a laburar o algo de eso. Y ahora no, ahora como que decís, ¿para qué voy a laburar si capaz mañana me matan? O si este que no labura tiene 5 planes trabajar, gana lo mismo que mi viejo que vuelve a las 11 de la noche. Sí, no, se ponen eso es lo que tiene la juventud, compara mucho. Compara y dice, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, hacelo. No, también voy a hacer esto. Y no hacen nada, boludo, están todo el día sentado en la computadora. Un poco reflejado también yo, ¿no? Lo de no hacer nada. Bueno, pero bueno, tocado. Pará, si te sentiste tocado es un antes y un después, boludo. Claro. Es como que estás madurando si te sentís tocado. Nada. O sea, te estoy tocando ahora, pero. Puede ser. No, sí, está bien lo que decís. Quedó a la mitad de leer el mensaje de Natalia, me parece. A ver. Que nos pusimos a discutir sobre lo que ella opinaba. Me parece que no, ¿eh? Ay, Nati. Bueno, lo leo de vuelta, porque si no, sí, no le gracia. Dice, de los viejos no entiendo primero en principal porque ven todo tan trágico. Que si no les contestas un mensaje, bueno, que te dejan... Se piensa que estás tirado desangrando, sí. Bueno, voy a agrandar porque no veo nada. Ahí está. Me quedé acá. Segundo, que se olvidan fácilmente de las cosas. Es decir, voy a la casa de fulanito. ¿Quién es fulanito? ¿Cómo quién es? ¿No te acordás que te dije que era bla, bla, bla? Y por último, que no entienden que nosotros, las personas de nuestra edad, disfrutamos la vida como la hacemos. O sea, típico. La verdad, no entiendo cómo en un baile las mujeres bailan por un lado y los hombres por el otro. Mentira. Ustedes no saben lo que son los lentos. Eso. Los viejos. Y bueno, pero los viejos no saben. Igual a mí me gustaría que vuelvan los lentos. Imagínate, no, bailando. No. Está bailando reggaetón con la mina, pa, pum, pone un lento. Pa, te la apretás, boludo. Está muy bueno que vuelvan los lentos. Está bien. Vos opinás así. Bueno, a mí yo opino así. No importa. Yo prefiero el reggaetón. Está igual, porque a vos te gusta el estilo de música, qué sé yo. Yo prefiero que vuelvan los lentos para. Aunque sea poder ganar más minas yo. Por tu estilo. Claro, digamos. Por mi estilo. Dice, de la nueva generación, no entiendo cómo quieren. Seguimos leyéndolo de Natalia, sí, es increíble lo que escribió esta chica. Desde las 5 y media está escribiendo el mensaje. De la nueva generación, no entiendo cómo quieren atravesar etapas. O sea, todo lo que dicen lo mismo. Dice, cuando nosotros jugábamos, ellos ahora salen a bailar, entre otras cosas. Y lo que tampoco entiendo es que todos son muy parecidos. Se visten y se peinan de la misma manera. Es un grupo de chicos y tienen toda la misma onda. Cosa muy extraña, ponen. Es verdad. Besotes, me esmeré un poquito, sí. Ah, otra cosa. Estaba ansiosa, se quería escribir todo ella. Otra cosa, ponerle que los pendejos no tienen cultura de nada. Le decís, los Beatles, Jimi Hendrix. ¿Y quiénes son esos? No, pero capaz que los conocen porque, no sé, porque los escuchaba el hermano y nada más. No, pero la mayoría no conocen nada. Qué bronca. Es verdad. Tenemos otro mensajito de Charlie que dice, de los viejos no entiendo por qué se levantan tan temprano. Pudiendo dormir hasta las 11 y 12, se levantan a las 7, 8 a hacer nada. Cuando iba a trabajar sin dormir y veía a los viejos levantados regando el pastito o en la puerta sin hacer nada, los puteaba por dentro. Qué bronca, dice. Le mando un abrazo, Charlie. Tiene razón. No, bueno, pero los viejos no van a entender nunca que a nosotros nos gusta dormir y nosotros no vamos a entender nunca que a ellos les gusta aprovechar el día. O sea, va a ser una discusión a muerte eterna. Ahí ya. Yo le doy mi derecha a Charlie. Yo también. Ahí los chicos de Cristóbal ya están ahí tocando, ahí entrando en calor. Ahora en cualquier momento vamos a hacerlos entrar para empezar con la entrevista. Si quieren. Si no quieren, no. ¿Quieren? Sí, sí. ¿Sí? Estamos, capaz que no. No, no, estamos hablando de ellos. Bueno. Vamos con el tema de Hendrix. Ahí está, mira. Justo que lo mencionamos. Claro, es verdad. Vamos con el tema Freedom. Yeah. Recién escuchabas el tema Freedom de Jimi Hendrix y ahora estamos con la banda invitada, con Cristóbal y la Reina. Les cuento que esta banda, Cristóbal y la Reina, comienza a fines del 2009 cuando los hermanos Stockel, ¿así se dice? Y así. Stockel le devuelven vida a un par de temas olvidados en un cajón y los acompañan con covers. Todo surge como un hobby que luego en Hessel sería vivenciado con unos amigos. La respuesta de ellos dio la iniciativa de tocar, de hacer acústicos y seguir creando canciones. Al regresar en marzo del 2010 a Longchamps, lugar de donde son oriundos, ni el manager consigue una fecha en Guernica. La presentación se da con dos guitarras y la incorporación de Juanma Fiordalisi. Ando bien. Fiordalisi, estás afilado con los nombres. Puedo pasar lista ya. Ya está. Prats. Luego de este show la banda compone más canciones y realiza otros covers. En abril la banda cambia su sonido, se incorpora Julián, el tío Belém, como baterista, Oski Luna en bajo, Matías Mareco en armónica y Musa como tecladista en algunas canciones. Cristóbal y la Reina comienza a crecer, se les van presentando cada vez más oportunidades para transmitir su talento a más personas. El 1 de mayo Cristóbal y la Reina presentan un acústico en el teatro Superarte. Luego de esta fecha se presentan cambios en la banda. Juanma Fiordalisi abandona la formación y se incorpora a Javier Álvarez. La banda completa ofrece un show el 15 de mayo en Lithium de Lanús. Luego el 29 de mayo tocan en Salta, no, con Salta a la Banca en Etiqueta Negra, Avellaneda. Cristóbal y la Reina se encuentra ensayando canciones y componiendo un tema nuevo hasta que finalmente el 24 de julio en Groveland volvieron a subir al escenario. Y a diferencia de otras bandas, esta banda como que nos tiró un poema para presentarlo. Si me sale mal, si lo leo mal, perdonen, si lo capaz que lo pensaron mucho, pero es así. Fiel instancia inmejorable se adueña en estos días, intentando de algún modo las sonrisas contagiar. Una dosis de humildad, una pizca de alegría, tres cucharadas de semblanzas y otras tres de fechorías. Se acaricia un fuerte indicio que aviva fuego como leña, compartiendo casi un vicio que estimula algún placer. Porque hoy vuelve a aparecer, narrando su reseña, la pareja del fornicio Cristóbal y la Reina. ¿Salió? Bien, vamos. Muy bien, muy bien. Un aplauso para Raba que sale. Siempre me trago cuando tengo que leer estas cosas. Encima con rima, boludo, la puta madre. Qué grande, Raba. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Todo bien, loco acá, después de un largo viaje, venimos acá a la radio con los chicos. ¿Qué se venían? ¿En tren? Tren, puro tren. Algo es encima viene de trabajar, está cansado, pobre, viste. Mira, una vida difícil tiene. Mentira, nosotros estamos de vacaciones igual, pero. Es difícil igual esto. Mucho calor, viste. Qué grande. Está bien, vale el sacrificio. Y sí, la verdad que lo vale la pena, loco. ¿Cómo empezaron ustedes a tocar música? ¿A los 12 años, antes? No, en realidad o sea, de lo que somos mi hermano y yo, arranqué yo cuando tenía 15, yo soy más grande, o 24, el 20. Cuando tenía 15, 16 empecé a tocar yo la guitarra, estuve 2 meses con un profesor y después solo. Y después yo le enseñé a él y él después me pasó por arriba a mí, como pasa siempre. Y no, y ahí arrancamos y después fuimos haciendo algún que otro tema. Hace algunos años ya habíamos empezado algún que otro tema, pero boludeando, sí. Realmente boludeando. Nunca estudiamos en serio ninguno. Bueno, pero le sacaron provecho. ¿Y qué fue lo que los llevó a decir, bueno, vamos a formar la banda, en serio? Fue medio raro, va. Con Adri siempre tocamos la guitarra todo el tiempo juntos, ¿viste? Nuestras bandas que escuchamos siempre, estamos todo el día tocando la viola. Él empezó a cantar. Empezó a cantar un poquito mejor, ahora canta. Bueno, pero empezamos así, boludeando. Después empezamos tratando de hacer un par de temas. Hicimos un par de temas. Bueno, como lo dijiste vos recién, que quedaron en el olvido. Después en Hessel empezamos a tocar con unos amigos que les gustaron los temas. Yo que sé, che, tienen que tocar. Bueno, vale, vamos a tocar, le dije. No. Y salió, yo que sé, salió ahí. Teníamos ganas de hacer esto, porque la verdad que es algo que no, que compartimos juntos, eso está muy bueno. Aparte, lo que me gusta también es que somos todos de Longchamps, ¿entendés? De nuestra igual no es que somos todos así, es mentira. El batero hizo conservatorio cuando era chico, el bajista estudió mucho también, el violero toca de los 10 años, tiene 24. O sea, somos nosotros de la mentira. Entonces, si ponés, vos querés ir con un, querés ir con un, con una canción, ¿viste? Cuando componés una pedo, canción, sí, te cagan a pedo, porque si no, porque este queda mal acá y tenés que subir, sí, el tono. Sí, sí, y te vas de ¿no? tiempo, campeón. ¡Oh! ¡La puta madre! Sí, sí, pasa, pasa. ¿Vos, Mati, cómo empezaste? Yo empecé, como todo, como cualquiera, como escuchando, de oído, escuchando, interesando en algunos sonidos. Yo toco la armónica, después un sonido que a mí me atrapó siempre. Hola, fíjate que le llegue, no hay chances. Más cerca. Que te un poquito más cerca porque cuando este tiene un sistema, que cuando te alejas, como el sillón este está muy bueno, entonces me gusta estar. Ah, está ahí el sillón. Voy a acercarme, Ahí está. Y bueno, ellos, yo no soy hermano de ellos, está muy claro a la vista, yo te llevo otro color de piel. Así que, bueno, vos sos la sombra de la banda, digamos. Tal cual. Se iba a tocar de negro y lo perdés en el escenario. O la oveja negra, digamos. ¿Y el nombre de la banda tiene alguna explicación o algo que salió así? Es un juego, en realidad. Es un juego, ahí lo dicen la medio fantasma en la poesía. Dice, pero la pareja del Fornicio, dice. Fornicio viene de no fornicar. Y bueno, y te imaginarás lo que hará Cristóbal con su reina en su momento. Mira. Mira vos. Ves, si no se los preguntaba, ponele, no, nunca me iba a enterar. No tenemos nada que ver con Mati. Es más, yo lo estaba leyendo. Si no, Mati no estaría acá. Yo lo estaba leyendo y estaba tan concentrado que me salga que de entenderlo. Claro, así que. Y decirlo bien. Es más, dije Fornicio y no sé si era la palabra, o sea, la tiré, como tiré la palabra y si sale, sale. Che, chicos, ¿y con covers de qué bandas empezaron? Y bueno, la verdad que empezamos, no, nosotros nos gustamos, siempre nos escuchamos mucho el rock nacional, más cuando éramos chicos estábamos muy encerrados en lo que era eso. Siempre fuimos fanáticos de Los Redondos, casi todos de la banda. Los Redondos es como la cultura nacional, ¿no? Del creo rock. Que tenemos todos los seis que somos en común, digamos. Y Papo, obvio, y Carpo que está en el corazón de todos. Pero empezamos después, cuando éramos chiquitos, con mi hermano escuchábamos mucho Callejero, tocábamos siempre Callejeros, después, bueno, Los Redondos siempre tocamos temas de Los Redondos. De Papo alguno que otro hacíamos, pero viste que después viene la parte del solo de Papo y no se puede. Se complica un poquito, ¿no? Y hay que subir el volumen ahí. Claro, hay que bajarlo, que no se escuche. Que no se escuche nada. No, subir el volumen a Papo, digo. Ah, claro, hacer playback en esa parte. Playback, ¿no? Y sale bien la viola. No, pero más que nada eso empezamos haciendo, después empezamos, bueno, sí, los Beatles, Zeppelin, Deep Purple, son bandas que generalmente la gente escucha, ¿no? Y que también nos marcan un montón. Y aunque capaz que vos no te das cuenta, pero siempre tenés influencia de todo lo que escuchaste de toda tu vida, una influencia que eras o no, capaz que inconsciente, pero está, ¿entendés? Presente. Sí, obvio. Pero bueno, la idea nuestra es hacer eso, nos divertimos, nos gusta, la pasamos bien. Hay un par de gente que nos viene a ver siempre, que nos hacen el aguante, eso que está muy bueno. Quería mandar un saludo a los chicos de la barra, que nos vienen a ver siempre, allá de Longchamps. Y más que nada eso, ¿viste? Divertirnos. Lo que tenemos es que somos todos muy unidos, la pasamos muy bien juntos, cuando vamos a ensayar, cuando tocamos, todo. No me beses, Mati, no me beses. Che, le acaba de dar un piquito, ¿eh? A veces venimos a la radio y nos vamos a la tele, para que no se vean estas cosas, loco, vos me andás frente. Igual ahora en la radio van a poner una cámara y... Es verdad. Así cagamos, va a ver todo. Ahí cuando pongan la cámara en la radio van a cagar todo lo que ven, no van a poder hacer nada. Vos me nombraste un montón de bandas. ¿Cuál es la que dicen? Esta es la banda exponente. Nuestro estandarte, digamos. Sucedido. O sea, no digo que vayas a llegar a ser como ellos o que sean un estilo parecido, sino que digas, hasta acá quiero llegar. Sí. Y. Nah, no sé. Decilo, digo también. Decilo. Todo el mundo quiere llegar a cierta banda como Los Redondos, pero no se puede. Como La Renga tampoco, esas son bandas que. Pero igual está bien. Se puede. Se puede. Es mucho de dibujo, loco. Algo delirante sería decir como los Beatles. Pero no, los Beatles es otra cosa. Es otro mundo. Se puede como los Redondos, ¿por qué no? Sí, la verdad que se puede. Lo que pasa es que hay un par de problemitas. Vamos a separar como los Redondos. Eso es más factible. Eso es más fácil que se separen. Está como objetivo hacer algo como los Redondos. Entre paréntesis, separarse. Cuando componen una canción, generalmente ¿quién es el que inventa las letras o las hacen entre todos? No, generalmente el cantante, acá mi hermano, es el que escribe. Adrián. ¿Y qué usas para inspirarte en las letras? ¿Vivencias? ¿Lees? Sí. ¿Películas? No, es un, Yo creo que sin darte cuenta también es un poquito de todo. Sexo, como dicen. No, es un poquito de todo. Son cosas cotidianas que te pasan, son vivencias particulares de cada uno. Es un poquito lo que lees, un poquito otras letras que escuchás de por ahí alguna otra banda que no solo te influencia musicalmente, sino que también te influencia con las letras. Y por ahí compartís una idea y terminás sacando un tema con sobre un tema parecido, no digo que te copies lo que está diciendo ni nada, pero sobre la misma temática o tratando de entregar el mismo mensaje. Y sí, más o menos es así. Y hay un par de temas muy viejos que la verdad no tenía idea de lo que escribía. Que de hecho son bastantes frases sueltas, digamos. Pero bueno, sí, hay un poquito de todo. ¿Sos de ponerte a escribir, ponerle, no sé, qué sé yo? ¿Estás jugando a la pelota, se te ocurrió algo y parás y escribís? No, tan así no. Pero. Porque hay gente que lo hace. Sacar el cuaderno en el tren, esas boludeces, mientras está viajando, seguro. Tirar el pucho a la mierda por la ventana cuando estás fumando en mi cuarto para ir a correr a escribir algo que se te ocurrió recién, sí. No sé si el fútbol lo dejaría por escribir algo que se me ocurrió, pero el resto de las cosas sí. ¿Estás trabajando y se te ocurre algo, agarras un papelito y lo escribís y te lo guardás en el bolsillo? No, tan así no. ¿No? No, el papelito en el bolsillo. Ya te va a llegar. Anota en el celular, anota en el celular. Lo hice un par de veces. Mirá lo que tengo, mirá lo que tengo. Saca el celular. Sí, buena cosa en el celular, sí. Yo en el mío no puedo anotar nada. Es una mierda. Y bueno, ponele, vos armás la letra y la armás con melodía, o la melodía la arman entre todos, o ponele, vos armás la melodía y la letra y cuando la llevas y la presentás a la banda dicen, ¿qué te parece si le agregamos o si le sacamos? La verdad que nos pasó todo. O sea, hay letras que hice con la melodía junta, o sea, se me ocurrió algo con la guitarra, una melodía, y empecé a escribir arriba de eso, y a medida que iba haciendo, iba cambiando el estribillo, ponele, iba buscando otra vez los acordes. Hay letras que hice que dejé tiradas, que después agarró mi hermano y dijo, mirá, hice de lo que dejaste tirado, hice un tema, bueno, vamos a ver. Hay alguna otra que también, que por ahí había hecho la letra primero yo y después le puse la música. Hay todo. Hay letras, hay temas que fuimos, chicos, miren, hicimos esto. Bueno. Qué lindo. Qué lindo. Está bien. Sí, ahí es, te va, a medida que vas escribiendo te van pasando esas cosas, que vas componiendo. Muchos temas, algunos temas los hicimos juntos con mi hermano. ¿Y ensayan mucho ustedes? No ensayan. Ya estamos desde enero y desde enero que nos ensayamos. Tocamos, terminamos diciembre y nos fuimos de uno se fue de vacaciones de allá, otro acá, ¿viste? ¿Y cuál es, digamos, el lugar donde ensayan? Y ensayamos en una sala de Longjam, la sala de Gabo. Mandale saludo, si quieren. Vamos a mandarle saludo a Gabo, loco. Ah, quería mandar un saludito ahora que estoy para Beco, loco, que es el cumple hoy. Y saludos a Beco. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Beco. Feliz cumpleaños, Beco. Espero que nos estés escuchando, si no, te va a ir mal. Bueno, vamos a escuchar un tema de ustedes y después van a tocar en vivo. Dale. Ahora vamos a escuchar el tema Elocuencias de papel. Uy, cómo me lo quemás. Dale, va. Porque la duda de ser quien domina mi ritmo respiratorio, peleando entre la abstinencia y la inocencia, por jugar el purgatorio. Fusilado por los brotes de autoestima y una risa que escatima en canciones, en palabras que no pierden por si la calma de encontrar la puta rima. Thank you.

lo que más disfruto ser amante de la música, creo que los pocos ratos de la semana en los que juego yo. Y la verdad es que no sé si están haciendo otras amigos porque no lo veo, gracias a Dios. No, no los veas. No, no, no importa. No. Sí, sí. También, pero... No, el fútbol me gusta mucho. Vos, Adolfo, ¿tenés alguna histeria? Histeria, sí, por ejemplo. Yo tengo una que no es la de siempre. Ah, voy a la de siempre, la puedo decir si querés. Que, por ejemplo, tengo la billetera. Tengo un montón de histerias. Ordenar los billetes. Ordeno los billetes por valor, todos con la cara mirando para adentro. Yo también. Y bien ordenadita. ¿Vos tenés alguna otra? Por número, ¿no? Número de serie a veces no, también. Tanto, no. Yo tengo que tener la cama, tiene que estar ordenada, si no, no puedo dormir. Es tu mejor amigo, mirá. Si no está la cama amigo. Hecha, loco, che, estiradita, es no grosso, puedo dormir. Eso es un grosso. Buscá las grabaciones, iba a decir esa recién, te lo juro por lo que más quiera. Mirá, ahí afuera un par la escucharon si vinieron en el programa anterior. Hijo de, ves igual, boludo, es tu hermano Rubio, boludo. Lo que pasa es que son cosas de la vida, son vitales. Boludo, pero creo que es la primera persona que... A ver, yo triste, ¿cocinás vos? ¿Vos cocinás? Bueno, está bien, no cocina. Pero si estoy solo, me hago un dedo a la parrilla. No, algo no, tengo pero comer, si, decía, mirá, si decías que te ponías a cocinar y que te molestaba que estén gente al lado tuyo, sos el hermano no reconocido de él. Igual somos muy distintos, pero... pero son tan iguales, ¿sabes? Bueno, Mati, cuando vas a un bar, primero, ¿preferís un bar o un boliche? No, bar. Bar. De una. ¿Cerveza, fernet o licor? Cerveza y fernet. Y licor también, se puede hacer las tres. Después de dos cervezas, en ese orden. Y ponele, cuando vas a un bar, yo no soy de ir a bares, ¿no? Pero por ejemplo, vas a un bar y tenés que levantarte una mina, ¿cómo haces? Ah, te me tengo que sentar al lado primero. Se hace el armoniquista de CIR, ahí chamulla, ¿entendés? Yo te voy a ¿quién es el galán de la banda? El galán de la banda, ¿quién es? El bajista, Bosque, el gordo Bosque, nada. No. Abu es acá el que roba, loco. Abu es un chorro. De ojos celeste, de ojos verdes. Bajista, nada. También es morocho de ojos verdes, así que. Es más grandote, yo soy más. Más tímido, más tímido, digamos. Perfil bajo. Bueno, al final no me dijiste como. No, me tengo que sentar al lado con un trago siempre en la mano, porque te desinhibe el trago. Y dejarlo ahí y empiezas a hablar. Y la reseña esa la hice yo, así que te imaginás que uso palabras poco usuales. Así que va a estar ladrando la cabeza y por cansancio va a ganar. Claro, vos le empezás a hablar y hasta que no entienda nada, y cuando la ve, como los Pokémon, viste, que le pegás y lo dejás boludo y venía a casa que te explico. Voy a hacer claro. Me olvidé el librito, lo tengo en casa, vamos a buscarlo. Y por ejemplo, cuando te sentás en el bar, ¿a qué vas primero? ¿A las rubias o a las morochas o a las pelirrojas? O a lo que venga. A la barra. Es verdad. No, preferentemente morochas. Pero hay para todo, hay excepciones, ¿no? Como siempre hay una rubia. Lo que dé, claro. 160. ¿Te gustan las películas a vos, Adrián? Mucho. ¿Y cuál es la película así que ves muchas veces y no te cansás de verla? Tonto y retonto. No, seas mal. Tonto y retonto. Mala, ¿no? Doy fe de eso. ¿Doy fe que es mala o doy fe que no, está buena? Mira, siempre. Faltan 10 minutos. Faltan 10, espera. No sé por qué. Faltan 10 minutos para que termine, ¿la ves igual? No, tanto no. ¿No la ves empezada? ¿Te pones contento con la chavina del principio? Empezada sí la veo. O sea, no la busco en la tele, chicos. Le dice, está la miro. No es tanta. Yo no puedo dejar de mirar Forrest Gump. Sí, de causa de gracia. Qué buena película. Forrest Gump la miró 3 veces. Después se dura como 3 horas y media. Sí, te dormís, haces un intervalo, te vas. Yo nunca vi Forrest Gump toda entera la película. Ah, yo te vi el polaquito. Lo que perdés, la caja de bombones. ¿Viste el polaquito? Vos no ves Forrest Gump y yo vi el polaquito. Yo vi el polaquito también. Pero vos me recomendaste el polaquito. Ah, ¿lo viste? Y lo vi. ¿Y te quiere... No, malísimo. Nah, aguanta el polaquito. Malísimo. Es más, él me lo prestó, Cristian me prestó el polaquito. No, es malísimo. Es malísimo. No la vea, gente. No arden al polaquito. Por ejemplo, si tenés que salir, te dan para elegir. Es tu cumpleaños, por ejemplo, y te dicen, bueno, nos juntamos en lo de Adolf y hacemos lo que él quiera. ¿Qué elegís? Sentarme, tomar birra, tomar fernet, escuchar música, comer poquito. En mi casa. Para salir gastamos más plata, el pedo. Vos te quedás en mi casa, tomamos algo, si te ponemos dicen... un fondito, compramos birra y nos quedamos toda la noche y cagándonos de risa. Pará, y si te dicen, por ejemplo, te juntamos la plata, vamos a donde vos quieras. No, Clara 20. Te fija, Clara 20, bar en Capital. Ah, no conocemos. Nosotros sí. Somos más de la zona, más. No, no salimos más acá. No, claro. Salimos a Capital, no vamos ni en pedo. Solo para comprar chicle tengo que viajar, así que. Está más acostumbrado. Sí, la verdad que sí. Y todos los días, para laburar o para ir a la facultad, tenés que viajar. Yo pues, voy a la facultad acá a Villa Dominica, o sea, todos los días viajo. Ya te acostumbras en un momento, ¿entendés? Forma parte de tu vida. Sí. ¿Están, están preparados como para tocar algo, no? No. ¿No? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí. ¿Qué van a tocar? Un tema bastante viejo, que se llama Las Piedras en realidad, pero el nombre, digamos, que salió de... Che, boludo, tocá la de Las Piedras. Y bueno, así, no, o sea, no es que... No es rasguña las piedras. Un tema, no, tampoco, mirando por Las Piedras tampoco, ninguno. Es Las Piedras, nada más. Y no tiene nada que ver con la letra, pero no importa. Bueno, vamos a acomodarnos un poquito y de paso el micrófono, la armónica, esa es la guitarra. Esa es la otra guitarra, si querés, y este para la voz. Solo suyo. Che, me estás empujando, boludo. Pasar la vida. Lo que importa no es vivir mucho tiempo, sino vivirlo bien con vos. Sabes que el miedo de perder ciertas cosas te hace perder el tiempo. Si vos sabes que esa puta conciencia se mea en tu pared, por eso no mires atrás. La salida de este lugar. Por eso ya no busques más, que no encontrarás más que el deseo de lo que no hay. Algo salió, loco. Bueno. La verdad, muy quedó, bueno, quedó, muy quedó. La voz de este muchacho cuando... Es muy bueno. Impone, tiene una voz que le impone mucho. Medio como maricón, cuando, si toma no, la no, como cuando canta, no, mucho respeto. Como pones la voz, no sé cómo explicarte. Y viste, porque soy chiquísimo, tengo que hacer manera, de alguna manera. Como que estás así y después cuando cantás... Ya no, o sea, te se ves infla, así, capaz que no... Es más fachero cuando canta, ¿viste? Sí. Como que se infla más, ¿no? Parezco un hombre y todo. Acá tienen... Cecilia Rodríguez les manda un beso, dice que los extraña. Rodríguez. Nosotros también los extrañamos. Sí. Dice que va a ser su groupie por siempre. Es nuestro chichón de piso. Jam Besacar, bueno, eso ya lo leí, ¿no? Besacar. Y Caro Ripoll dice, qué lindo Cristóbal y la Reina, me manda un beso a mí. Así que le mando un beso a Caro. Otro más mensaje, pero voy a leer después. Bueno, seguimos con la entrevista. Si te dieran un lugar para vacacionar, a vos, Mati, cualquiera, ¿a dónde irías y con quién? A Gesell con los pibes, de una. Así. Mira, ni lo dudo, te lo digo de una. Un poco ambicioso. No, igual trae. No, boludo, o sea, está bien. Dice... Sí, obvio, por eso lo... No te irías la... qué sé yo, no sé, a recorrer Ibiza, toda Europa. Eso después, primero, mientras... No, pero tenés que elegir cualquier lugar del mundo. No importa el lugar, sino con quién. Eso, claro. ¿Ves? Ah, yo listo, veo más bien. Así. Está bien. Bueno, si pinta Gesell y Europa, me voy a Europa, me parece. A ver, ¿y ustedes qué opinan? ¿Van con él a Gesell o van a Europa? Siempre. Y ahora, sí. Y ahora estamos... No puedo decir que no quiero ir a Gesell, porque si no queda mal con Mati. Nada, sí, a Gesell le damos siempre, de que yo voy, de que soy re chido. Nosotros vamos desde toda la vida. Y Mati aparece, ¿viste? Dice, no voy a Gesell, a los 2 días... Hola, ¿cómo andás? Te llama a las 9 y media de la mañana. Vení a buscar la terminal. 18 de enero. Ya salieron. Che, boludo, ¿dónde está? No, acá en el departamento. Me venís a buscar, estoy en Gesell. Ah, bueno, está bien, está perfecto. Te cae. Aparece, Mati. Qué bueno eso. Así es mi vida. Estoy muy espontáneo. Igual así fueron mis vacaciones este año, así que... Fueron así, ahí igual que caer, ahora estamos caer. Hablando con ellos. Bueno, no me importan tus vacaciones. Nada, loco, yo te escucho, vaya. Se da vuelta. Voy a poner un programa de un solo... Voy a hablar yo solo 2 horas. Bueno. Voy a contar mis propios chistes y me voy a reír yo solo. Voy a poner una risa y la voy a grabar. Canción de amor propio. No, recién Rama leyó unas preguntas. No, ¿por qué lo decís al aire, boludo? Porque lo merece. Las tengo acá todavía. Eran unas preguntas muy malas y quería complicidad de nosotros, que nos riamos. Pero la verdad eran muy malas. No, para estas no eran. Ahora cuando las encuentro se las leo. Está arriba de todo, me parece. Sí. Ahí está. A ver, bueno, leo un par para que se den cuenta de lo que busqué. El castigo. Por ahí me tenté. Un parto en la... Dale. Un parto en la calle, ¿es alumbrado público? Ya está, no leo más. Otra más, por favor. A ver. ¿Una vida más larga acortaría la muerte? No, tampoco. Para, ya, con este se cagaban de risa. Si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio? Ahí está, ¿viste? Cuando se reproduce, seguía el chabón. Se rieron. Ese chiste fue bueno. Sí, porque no estaba en la página de esa peor. ¿Por qué no hay pilas B? No, bueno, yo la voy a cerrar porque... en serio. Facebook. Es más, esas preguntas es más para el programa anterior. ¿Viste Radioterapia? Sí, es verdad. Que hablan así, debaten esas cosas. Sí, ponele salta al programa anterior, ponele una noticia y la debaten. Y se pueden hablar, capaz que está hablando de la noticia y termina hablando de fútbol, ponele. Está muy bueno el programa ese. Cuéntenme alguna anécdota así que les haya quedado como grupo. ¿Como grupo? Sí. Oh. Pienso en Gesell yo, pero no sé. Y ahí tiene que haber un par de anécdotas guardadas. Gesell siempre hay anécdotas, pero son más de las que decís, esta la quiero olvidar, man. Por favor, ¿entendés? Esas son las anécdotas de Gesell. Esta no la puedo contar. Claro, esas, yo que sé. Prende fuego a gente cuando la contás, ¿no? Claro, viste, vamos presos si contamos esas cosas, pero yo que sé, alguna que se pueda contar, Adu. Yo no me voy a olvidar más de la vuelta que en la drogué te metiste a la fuente a bañarte. Oh. Esa fue tremenda. Porque resulta que en la drogué hay como una fuentecita de agua, ¿viste? Y no sé, era verano, febrero, no me pasa a ver. Habíamos salido todos juntos y eran las 7 de la mañana, veníamos ya complicados. Complicados, sí. Picados. En caída veníamos, tiro de... caída libre. Zigzagueándose por ahí. Y vi una fuente y dije, esta es la mía, ¿vale? Acá te digo algo que tenés que conocer. La fuente de la plaza con esa. De repente, ¿y Adol dónde está? No está más Adol, decía, boludo, estaba todo mojado saliendo de la fuente, empapado. Después tuve 3 semanas enfermo. Un enfermo mental, pero me tiré, boludo. Quería tirarme, me tiré. Está bien. Sí, esa fue buena. Y hubiese pagado por verlo igual. No. Hay fotos igual, si se buscan, capaz que encuentran algo. Y algunos se tiraron todos, ¿eh? Las vamos a subir al vlog entonces. Dale, buenísimo, no tengo ningún problema. El vlog tiré. Sí, no, está bien. Al blog, quise decir. Te entendí. Al blog vamos a estar subiendo las fotos tuyas, todo mojado. Che, yo les quiero hacer la pregunta que es consigna hoy. Es verdad. ¿Qué cosas no entienden de los viejos o de la nueva generación? O de los dos. Por ejemplo, yo no entiendo que los viejos, o lo que opinaba la gente, que sean tan cerrados. Otro ponía que se levanten tan temprano pudiendo dormir. Hasta las 11, 12. Hey, todos, son distintas culturas, ¿no? Antes la gente se levantaba temprano y se dormía temprano. Y ahora te levantás tarde y te dormís temprano, pero el otro día, ¿entendés? A mí me molesta mucho que a las 12 de la noche, a las 12 del mediodía pongan la mesa ya y te quieran sentar a comer. Mucho. Las 12, son las 12, hay que comer. Ah, sí. No. Es verdad. Okay, no. Que caminen lento, me fastidia. Y te ocupan toda la calle. Te ocupan toda la calle. Y vos estás ahí viendo por dónde pasar y lo pasás por arriba, no te queda otro. Igual yo camino medio como viejito. Yo soy re pachorra para caminar. Yo también, yo voy a 2 por hora. Diego, siempre, a las 6:30 en la radio. Bueno, voy caminando. A las 7:15. Oh, es que yo tengo una teoría que nadie lo va a entender. En verano, cuando vos vas caminando y llegás a un lugar, llegan todos transpirados. Yo voy despacito, muy despacito, ahorro energía y llego impecable. Y pero tenés que salir antes, tenés que calcular la mejor. Si vas a ir tan despacito. Y pero llego sin transpirar ni nada. Impecable, eso mucha facha, sí, loco. Una facha. Vamos con un tema. Vos, Mati. Sí, por favor. Vos, Mati, ¿qué es lo que te molesta de los viejos así? Además de... No, de los viejos, no, de la nueva generación. La nueva generación. No, me da igual ya. Me molesta que quizás estén muy apegados a lo que es la moda. Todo. Bueno, lo hacemos todo, lo hacemos un grupo, no. Y después pasa y es otra cosa. Yo no lo comparto. Pero bueno. Sí, es verdad. ¿Por qué te hablas el micrófono? Hablé de frente, porque se corta. Yo estoy escuchando de los retornos. No te quiero cagar a pedo, pero estás hablando y la gente tiene que escuchar lo que decís. No, bro. Si querés no hablé. Una de las cosas que está la puerta. Una de las cosas que se perdió ahora, que yo que sé, los chicos no saben lo que es salir a la tarde, juntarte con tus amigos después del colegio e ir a jugar a la pelota en Potrero, ponele, jugar a la pelota en la calle. Hay un montón de cosas que antes hacíamos todo el tiempo. En un par de lugares sí está. Ah, obvio que no estoy hablando de todo el mundo, pero en general, sí, ¿viste? Hay que lo separar que se pierde, por clase lo... social, si querés. Hay muchos, muchos chicos que no tienen acceso a no salir de su casa. O sea, tener algo un entretenimiento en la casa para no salir. Y creo que esos sí son los que siguen saliendo, jugando en el potrero y todo. Pero a la vez es que creo que hay un problemito un poquito más grave con la educación ahora. ¿Ven? En las se plazas... Se muchísimo sí. El respeto. Mucho. Eso es verdad. De la parte de los chiquitos. Sí, un adulto ya no es nada. Ah, antes un adulto tenía que... Perdón, que haya hecho tan seria la conversación. No, pero está bien. Dejás pensando a la gente. Está bueno eso. Y lo que más veo es más plazas vacías, más juegos vacíos. Eso sí. Eso fuera de sí, eso la verdad que también. Tal cual. No hay... Las hamacas se macan solas ya, boludo. No hamacan nada. Viendo, ¿viste? Sí. Los borrachos ya se macan. Se acuerdan cuando eran chicos y los borrachos van y se macan. Pero los nenes ya no. No, seguimos ocupando el mismo lugar que antes nosotros. Claro, se lo ocupamos nosotros. No lo sacan por nosotros, boludo. No se perdió por respeto porque antes había regla, te dejaban la regla marcada acá, el golpe que te daban. Sí, es verdad. Es verdad. Yo a mi viejo. Sacaba el cinturón. Fíjate, ahora de nada. Che, vení para acá. No, vieja de mierda. Tal cual. Es así. Lamentablemente es así. ¿Están trabajando en algunos temas nuevos? Algo así. ¿Quieren sacar un disco? Sí. Creo que toda banda quiere sacar un disco. Creo que el tema de trabajar en temas nuevos no. Por lo menos ahora no va a parar nunca. Para no sé, para él lo ves como que no puedes parar nunca. Siempre que tengas una idea nueva o algo, tenés que hacerlo por la cantidad de temas que tenemos. Y a medida que pasa el tiempo, por ahí escuchaste uno viejo que decís: este no quiero que esté en un futuro en un CD. Eso es un animal, bro. ¿Cuántos, no te veo ¿cuántos dos temas días? Tiene? ¿Cuánto, o sea, ¿cuántos temas nuevo? Tienen hechos con música, todo? ¿Y cuántas canciones tenés tiradas? Y más si o menos la misma cantidad y deben ser, ¿cuántos hay hechos? Bueno, 10, 11, 12 habrá, no sé. Y debe haber otros 10 letras tiradas sin música ahí, o con alguna música que nunca llegó. Ah, eso escribe bastante. Hay gente que escribe más, se podría decir. Porque capaz que tiene más tiempo, no sé. No, es cíclico también. Yo hacía, no sé, desde julio, agosto, que no escribía nada y de repente ahora escribí 2 letras en febrero, lo que va de febrero, pero es como que te sale o no. Eso es verdad. No lo tenés que forzar. No, sale, para nada, para nada. No, si no le sale, no, dice, no tengo ganas de escribir. No digo que sea de mayor o de menor calidad lo que te salga. Va con el gusto personal. Por ahí a mí no me gusta lo que salió porque lo tuve que pensar, lo tuve que forzar a que salga, o buscar un tema, o inventarlo. Y es la espontaneidad. No, espontaneidad. Espontaneidad está. el tema. Y ahora, claro. Ahora se van a presentar en Club de Divine. ¿Cómo Divine. Sí. Divine. Sí. Divino. El 12 de marzo. Que queda en Seguí 890 a Drogué. ¿Cómo es la calle? Seguí. Seguí. Ah, y si te pasaste. Si te pasaste, tenés que seguir, ¿no? Seguí. Claro, así funciona. Llegás igual, si seguís. La calle se llama Seguí. Seguí hasta el. Seguí hasta el 890, digamos, ¿no? En Adrogué. Seguí hasta el 890 y entra a Club de Iván. Trata de que qué buena sea calle, boludo. Gulliver, 12 de marzo, seguí 890 en Adrogué, a una cuadra de la estación. Exactamente. Club de Iván. Y si no, entran en www.cristobalylareina.com.ar o en el Facebook Cristobal-y-la-reina. Y ahí se enteran mejor de las fechas y también en la página hay temas muy buenos para descargar y para escuchar, así que se las recomiendo. Che, lo que veo todo público femenino. Agostina Chiri, que como vos pero por una CH el error, ¿eh? Porque él es Cristian Chiri y ella es Chiri. Nice. Dice que los extraña. Pero muy tierna. Extrañamos, hace mucho que no la vemos por bueno, por un par de cosas que pasaron. Tenemos acá. Que no viene acá. Vamos con otro tema. Otro tema, dale. Bueno. Zafamos de todo así. Se animan a. Van cayendo, van cayendo y. Sí. Sí, sí. ¿Cuál? Elo. Elo. No es lo que. Elijan un tema. Tenemos tiempo. Mientras les hago una pregunta que se las hacemos a todos. Sí. ¿Creen en el Carpe Diem? Por supuesto. Todo el momento. Siempre. Esa es la respuesta que esperaba. Algo firme. Sí, sí, sí, más cortita vale. Y al pie. Ahí está. Como tiene totalmente. Que ser. Tal cual. Si le quieren dejar un mensaje a sus oyentes, a sus fans, a quienes quieran, lo pueden hacer. Chicos, chicas, ¿cómo andan? No, lo que quería decirle que estamos muy agradecidos por el aguante que nos hacen siempre, sea por Facebook, porque capaz que desaparecemos, pues en el verano no apareció nadie, estamos todos en cualquier lado, ¿viste? Así funciona el verano también, que la gente te sigue escribiendo, te sigue hablando, te sigue preguntando, gracias por estar siempre, aunque seamos unos colgados. Y bueno, se viene este 2011, va a ser CIR a pleno, loco. Prometemos un buen año para la banda y para muchas la gente fechas. Que tiene ganas de escuchar muchas fechas, y eso generalmente. Principalmente, que generalmente. Acá, Lucila Jauregui-Berry. Sí. Sí. Los manda saludos también. Muchas amiga. Gracias. Y bueno. Está bien, hay que escuchar más las letras, me parece, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tema van a tocar? Yo-Yo, un tema medio maraca, pero un tema. Sí. Tema. Bueno, dale. Cuando lo voy a decir yo porque no se van a animar. Es un tema que escribió el señor para. El que lo precede al lado. Y más o menos, si escuchan la letra, se van a dar cuenta de lo que siente él por él. Así que. O sea, amor entre hermanos. Bueno. Exactamente. Una especie de incesto, pero menos homosexual. Amor es como nuestro hogar. Bueno, cuando quieran, chicos. Tal vez me lo acuerdo. Vale. Enamorando a todo aquel que lo conoce. Derritiendo por momentos a este viejo. Evitando por respeto cualquier roce. esperando de este loco deambulante un consejo. Sin saber que su amistad es de valor incalculable, aprendiendo que el amor de hermano se paga con sangre. Y al darme el orgullo de tenerme como ejemplo cada instante, él se pierde y no rescata ese ejemplo de persona inexorable. Y escapando a la luz de la mañana, hace cielo en esta tierra, sobornando al espejo que devuelve una mirada complicada, como si lo conociera y supiera que refleja alma pareja, titubeante y decidido pero errante. Que no miente pero omite, que no habla pero escribe, que no escucha pero ama. Ay, na, na, na, na, na. Vas queriendo cambiar el mundo a la vieja usanza, transmitiendo esperanza en un gesto de confianza, y sirviendo a un solo Dios en la verdad. Vas esclavo y triste en la voz de la igualdad, por querer enseñar a ser humilde y seguro a la par. Te llevaste más de un disgusto y lo supiste aguantar, levantándome mil veces y extendiéndome la mano. Me enseñaste a ser sensible y que llorar también puede ser humano. Y aunque llora siempre mira adelante, de bandera su semblante, por espada su mirada y escondiste entre tus sábanas. Que no fabula cuando dice que especula, ser la musa más confusa. Y que muere por ser siempre quien te robe aunque no sobre un espacio en tu cama. Ay, na, na, na, na, na. Compartiendo de la manera más sencilla, entre bancas y pastillas, entre magos y callejas, entre reyes y una renga. Oh, Cristóbal y su reino. Qué buen tema, por favor. Te juro, por momentos se me puso la piel de gallina. A mí también. Muy bueno. Me pone la piel de gallina, en serio. Bien de hombre el tema, ¿viste? No, pero está muy bueno. Entiendo un poco. Ah, yo también cuando lo escuché dije, está linda la letra, pero me tocó, pero me hago el capo. Sí, me imagino. Me hago el hombre. Sí, tienen los ojitos así medio llorosos. Están todos emocionados. Bueno, entonces, el 12 de marzo van a estar en Club de Vine, que es en Seguí 890 a Drogué, a una cuadra de la estación, y para seguirlos www.cristobalylareina.com.ar. Les agradecemos por haber venido acá, por haber tocado en vivo. Gracias a ustedes por invitarnos, cuando quieran. La verdad que la pasamos muy bien, loco, con ustedes, es buena onda. Un placer, y quedé medio sensible por la canción. Ah, sí, hoy nos vamos todos abrazaditos, me parece. No, de la mano. No, van a tener que venir a ver, más con decir que hay tanto público femenino, ¿viste? Por obvio, ahí. Por ahí, sí. Por ahí. Algo, boludo. No, jamás. Yo jamás. Él no. Él yo puede sí. ser. Rama sí. Sí, Rama bien. Rama viene de cabeza. Che, acá le manda saludos del staff de Cristóbal y la Reina, Johnny Boggiano. Johnny Boggiano, loco. ¿Vos pasás los apellidos, boludo? Yo estaba para los apellidos, ¿no? Boggiano. Sí, Johnny Boggiano. Sí, Boggiano, la verdad. Boggiano. Mandale un beso al P, hace mucho que no lo vemos ese. Después, pará, porque ahí no me quiero dejar de leer. Repechaje y olvido. Bueno, cantaba un pedacito de la canción. Jam. Pidió un tema de repechaje y olvido. Ah, yo pensé que estaba. Pero cantando. Bueno, ese es un poquito larga la letra también, pero es un poquito más nuevo. Ah, más nuevo. Así que para agarrarnos el culo, digamos, no mandarme ninguna cagada. Está bien. Bueno, pero para la próxima lo pueden tocar. Para la próxima lo tocamos, dale. Es más, si lo llegan a grabar, nos lo pasan y lo pasamos por la radio. Sí, dale. Eso fija. Sí, eso seguro. Obviamente. Así bueno, chicos, un gusto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, dale. Bueno, lo despedimos con un aplauso. Sí, por favor. Dale. Nosotros nos podemos aplaudir también. ¿Cómo? Sí. Nos aplaudimos nosotros también. Y sí, nah, tienen que aplaudirse, tienen que creérsela ustedes, muchachos. Así que bueno. Bueno, vamos con un tema de reggae. Dale. Esto que te gusta a vos. Esto ¿Cómo es que se llama? Reading, donde brilla el sol. Vamos, no. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, seguimos acá en Carpe Diem. Recién estamos despidiendo a los chicos de Cristóbal y la Reina. Muy buena banda. Sí, ¿no? Hay que sacarse la galera. Y ya, el último tema, la verdad, muy bueno. Lloramos todos. Sí, muy bueno. ¿Sigo con mis chistes o seguimos con el programa? No, ¿qué pasó, no, por favor. Pará, que tengo un montón de acá de esta de gente. De mensajes. Claro, eso no me salía. A ver, acá tenemos a Ale, que dice: de los viejos, me molestan que muchas veces te juzguen, molesta mucho que ya sea por usar una ropa determinada, por usar un corte de pelo, o el pelo de alguna forma, ya te catalogan de negro, sucio o de cualquier otra cosa, sin conocerte o sin saber de eso, o sea, le molesta que le juzguen. Y de los pibes, me molesta que quizás se perdió el respeto y la educación por muchas cosas, y también que las chicas perdieron su propio respeto como mujer. Y que hablando dos palabras se regalan. Me molesta lo que le molesta a todo. No manda bendiciones. Bien, vos se le regala una, no se quejan, ¿eh? Ah, se no para. Está bien. O sea, le molesta que se regalen las mujeres y de los viejos que juzguen antes de conocer. ¿Quién era? ¿Esa persona? Alexis, un amigo. Tengo una amiga fácil para presentarla, a ver si dice lo mismo. Acá también tenemos a Edgardo Chapu, que siempre firma. Hoy nos llamó. Seguro está escuchando, Chapu, no llamaste hoy. Tenés tiempo igual. Que también nos firmó y nos dice que... Hola, Lore. Uno de los... Dice... Pará, voy a aumentar porque no leo. Ahí está. De los viejos, lo que no entiendo es por qué se ponen tan pesados... O sea, mientras más viejos, más molestos se ponen. Les molesta todo y no sé por qué. Y de la nueva generación no sé qué decirte, sinceramente, de lo que no sé, no hablo, dice. Está bien. Se hizo hacer el desentendido, se hace el dolor. La consigna, por si no entendés mucho lo que estamos leyendo, es qué cosas no entendés de los viejos y qué cosas no entendés de la nueva generación. Adriana nos dice, de las generaciones más viejas no comparto que valores más el sacrificio que el disfrute. Y de las nuevas, no me gusta la falta de visión futura. Eso tiene razón, es verdad. El pendejo vive muy ahora y no importa. Bueno, no importa. Lo pusimos. Se zarpa en carpe diem. Claro, se zarpa en carpe diem. Ya no puede ser tan carpe diem. Pensaba un poquito mañana. Eso es nuestra culpa, boludo. Ahí se van los chicos de Cristóbal. Y toda su banda. Y toda su banda, así que siempre traen todas. Nos agregaron muchas mujeres y mucho. Acepté ponerle 15 personas desde que estoy acá en el programa. Todas mujeres. Tenés que multiplicarlo, tenés que decir 30. Claro, 40. Llegamos a los 500, a los 500 amigos en el Facebook, boludo. Más de 550. 550, bueno, sigo leyendo porque siempre me cuelgo. Pareciese que solo importa el presente y hacer previsiones para el futuro no aparecer en sus aptitudes. Javier dice eso, no Adriana, disculpen. No, porque vi a Adriana, pero decía punto firma Javier. Está bien. Empecé a leer de arriba para abajo, como se tiene que leer. Ximena, ya los leo todos rápido así. Estoy cansando a la gente. Dice, de los viejos lo que no entiendo es cómo puede ser tan cabeza dura. Y mucho menos entiendo cuando se la pasan hablando de enfermedades, cuando todos los temas de conversación terminan en eso. No me gusta para nada. Y de esta nueva generación, lo que no entiendo es la falta de interés por el medio ambiente, que les dé igual andar por la calle llena de mugre. Está bien. Eso es concienzudo. Es mucha verdad en lo que dice. Toda esta gente que nos deja sus mensajes va a estar participando, como siempre, por consumiciones en el Bar Geek, que queda en Garibaldi 287 en Quilmes Centro, y por un vale para, por una cena para dos personas en Pizza Libre de Las Flores, que quedan Las Flores 428 Wilde. Vamos a un temita ahora. ¿Qué vamos a escuchar? A Nuevos Aires vamos a escuchar. Dale. Que se van a presentar el 12 de febrero, ahora, en Essenhaus, acá en una cuadra, Vicente López y Entre Ríos. A partir de las 23:30 horas, la entrada sale 15 pesos y solo en puerta. Buenísimo. ¿Cómo se llama la canción que vamos a escuchar, los chicos? Es posible. Bueno, vamos. Es posible salir. Despertar de nuevo sin el rostro mojado. Es posible crecer sin el agua que antes mojaba tu raíz. Y es posible también empezar de nuevo este camino sin retroceder hacia adelante queriendo ser. We'll be right back. Escuchabas Es Posible de Nuevos Aires Rock, y para seguirlos entra en www.nuevosairesrock.8k.com. y bueno, acordate que este sábado 12 de febrero tocan en Essenhaus Vicente López y Entre Ríos a partir de las 23:30 horas. 15 pesos la entrada en puerta, nada más ni menos que acá una cuadra de nuestra hermosa radio. Y bueno, vamos a realizar el sorteo con todas las personas que dejaron su mensaje. Con todos los que no, los que llamaron, no, porque personas no llamó. ¿Cuántas personas hubo? Hoy 13 mensajes hubo. Bastante. Bien. Bueno, ya que tenemos a nuestro invitado Cristian, que vino a hacernos el aguante, a sacar fotos, le agradecemos. Estuvo filmando. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Mucho de nada. Muchos de nada, está perfecto. Podés comenzar con lo que sería el sorteo del día. Tira un número. Tiene que decir tres números. Bueno, uno es obvio, el número que tiro siempre. Pará, vamos a decir que estamos sorteando, porque capaz que la gente no sabe. Estamos sorteando. Dos cenas para dos personas en Pizza Libre de las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde, y tres consumiciones del Bar Geek, que queda en Garibaldi 287, pleno Quilmes. Tira del 1 al 13 tiene que ser. Tira un número del 1 al 13. Sí. El 8. El 8. Lucila. Lucila se gana una cena para dos personas. Tirame otro número. El 5. Maru. Maru se ganó otra cena para dos personas. Y ahora por las consumiciones. Faltan las consumiciones. Otro número. Y las consumiciones encima las tengo que servir yo. Así que. Es verdad. A ver. Y te voy a tirar el. El 12. Natalia. Natalia, bueno. Se ganó las tres consumiciones en el Bar Geek. Y bueno, esto... Natalia, las consumiciones en Geek. Ahí está. Y Maru y Lucila, la cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores. Que quedan Wilde, vale aclarar. Y bueno... Qué lindo programa el de hoy, boludo. Me gustó mucho. Sí, estuvo bueno. La pasamos bien, distendido. Sí, estuvo... Analizando cosas que tienen los viejos, que tienen los jóvenes. Y tratando de cambiar un poco. Va, tratemos de cambiar un poco. Para comprender un poco más a los viejos, para comprender un poco más a los jóvenes, porque todos fuimos. Para que la juventud. Para que y todos vamos a ser viejos. Que los viejos lo entiendan para también nosotros, ¿no? Claro, para que la juventud. Para todos que la fuimos chicos. Bueno, después habla. Para que la juventud, o sea, los chicos, y los chicos. Gentes grandes, se puedan llevar bien. Claro. Es como hacer como una comunión, digamos. Que todos se lleven bien. Vos habías buscado una frase. Exactamente, una frasecita carpe diem. Una frase carpe diem, que es para cerrar. Igual antes de meter la frase, quiero mandarle un saludo a un amigo, a Franco. Franco Basi, que está empezando con unas remeras, que está haciendo remeras surrealistas, se llama. Es un emprendimiento de él. que vamos a estar juntándonos y capaz que nos va a estar dando remeras para sortear a la gente. Buenísimo. Así que no le quiero meter presión, pero... Le metemos presión. Él me dijo que sí, así que bueno, ¿para qué le tengo que encontrar acá? Nuestra frase carpe diem del día dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Muy bueno. ¿Quién lo dijo? Albert Einstein. Bueno, falta un colmo, me parece que el único que nos hizo reír en un corte, Rama, sí. Lo tenés que decir. Bueno, espere. Tenemos acá un chiste muy Rama. Un chiste muy Rama que me tengo que sacar la galera ante el mejor, Eduardo Chapu, el Chapu, puso: ¿cuál es el colmo de Batman? A ver, ¿cuál es el colmo de Batman? No sé. Que le robin. Vamos a reír lo que sea, boludo. Bueno, pará, y aclaró, es el mejor en la escala de los malos, puso. Bueno, ya está. Que tiene razón, boludo. Todo bien. Nos vamos con un tema de Divididos. Bueno, igual antes quiero despedirlo a mi amigo Cristian Siri, que vino acá a hacernos la segunda. Muchas que me gracias. Dijo, ¿puedo ir a la radio? No, dale, boludo. No, bueno, está bien, vení. Y vino. Claro, fue así. Me costó. Igual ahora le tengo que regalar un par de porrones. Es verdad, un par de stuck. Bueno, gracias por venir, Cristian. Diego, hermano, amigo. La verdad la pasamos muy bien hoy. Y quiero decir una cosita, que cada vez espero más el jueves. Cada vez tengo más ganas de venir al programa. Bueno, esa es la actitud. Siempre. Hay que crecer. Bueno, y algún día voy a volver, si no les molesta. A Rama le molesta, el tema sí. Es que te molesta a vos. Digo. Bueno, no, conmigo está todo bien. Así que bueno. Bueno, nos vamos con un tema de Divididos. Espero que lo hayan disfrutado el programa. No me dejaron mandar un saludo a mí. Manda. Quería mandar un saludo a un amigo Coco, que ayer no me pude juntar con él. Y hablando de Coco, yo tengo una frase. Decir: cocodrilo que durmió es cartera. No se olviden de eso. Muy buena. No se olviden de eso. Y quédense prendidos a la radio. Porque acá está nuestro amigo, como siempre, haciéndonos el aguante desde afuera. Y la verdad que volviendo se llama el programa, ¿no? Sí. Siempre el programa es muy bueno, así que quédense. Nos vamos con el tema de Divididos y hasta la próxima. Un abrazo. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera.